Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 27 de diciembre. Juan es aquel que durante la cena reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor. Dichoso el apóstol, a quien le fueron revelados los secretos celestiales, y que difundió por todo el mundo las palabras de vida. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna, y estaba con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. Y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 96. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel cuya buena noticia nos ha llegado por el evangelista San Juan. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, con este saludo de feliz Navidad, porque estamos en los días de la Navidad. Son 8 días en que nosotros, pues, estamos muy contentos. Ha llegado la medicina, ha llegado la salud, ha llegado la vida. Y aunque es un pequeño niño, nuestra fe nos dice que ahí están las respuestas a todos los males de la humanidad si nosotros dejamos que Él entre en nuestra vida. Hoy celebramos al evangelista San Juan, apóstol y evangelista. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan, el último evangelio que tenemos, pues fue escrito allá cuando San Juan tenía, dicen que entre 90 años más o menos. O sea, es como ese vino que dicen que mientras más añejo mejor, como una fruta que ya está madura. Conoció San Juan a Jesús a los 20 años y dicen que vivió hasta los 100 años, pero en persecución. Entonces en el corazón de San Juan está el testimonio vivo de esta palabra eterna de Dios, que es Dios hecho carne, como lo dice hoy en su primera carta. Les anunciamos lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras manos, aquel que es la palabra de vida. Claro, él es el discípulo que conoció a Jesús, que estuvo con Jesús. Habrá sido tal vez un poco pariente de Jesús, en fin, pero importante porque dice, es la vida eterna la que les anunciamos, la vida que vino del Padre, y les escribimos esto para que se alegren. Me comentaba alguien que allí en su parroquia les había puesto el párroco un hermoso deber, una tarea, escribir a mano el Evangelio de Juan. Bueno, hoy ya nadie escribe, ni nadie lee, ni nadie escribe. Todo es smartphone, todos son YouTubes, todos son texteos. Escribir el Evangelio. Me dice, descubrí cosas tan hermosas del Evangelio de San Juan. Claro, está escrito por alguien que vivió, que fue testigo real. Por eso hoy se nos narra en el Evangelio del mismo San Juan cuando van al sepulcro vacío, ¿no? Iban Pedro, que era más grande, y Juan. Juan corría más, Pedro corría menos porque era mayor, pero Juan deja que Pedro entre. Miren qué importante que nos demos cuenta que desde el principio la figura del Papa, porque Pedro es el primer Papa, ¿no? La roca, diríamos, material, física, el símbolo de la unidad, deja que Pedro entre, le da respeto, no solo porque era mayor, sino porque Pedro le había dicho, Señor, tú sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro entra en duda, ¿qué pasará aquí? El cuerpo, ¿qué pasó? La Magdalena no paraba de llorar, pero Juan, cuando ve que no está el cuerpo, cree que no podía quedarse en la muerte, aquel que es la palabra eterna de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, Hemos leído alguna vez el Evangelio de Juan, es decir, lo conocemos. Ahí están aquellas famosas palabras: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Pero leer el Evangelio de Juan, ¿alguna vez nos atrevemos a hacerlo? Alguno me dice, es que estos días son de vacaciones. Pues no estás viendo tanta película tonta, tanta cosa que hablan de la Navidad como si Dios no existiera. Lee la palabra, escucha la palabra, el Evangelio según San Juan. Y segunda pregunta, ¿creemos realmente que Jesucristo resucitado es el Hijo de Dios, la vida eterna? Pareciera que esto nadie lo pone en duda, pero hay quien vive como que si esto no fuera cierto. Le importa lo mismo, creen en Jesucristo, me cambio de religión, voy por aquí, voy por allá. No, la verdad la vivimos a fondo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es anunciado por el Bautista y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque un día pasaste y llamaste a Juan, Juan el pescador, y lo convertiste en pescador de hombres. Él era muy joven, pero toda su vida fue el discípulo que siempre amaste, que Él te amó y nos ha dejado este testimonio de que tú eres la palabra eterna hecha carne. Gracias, Señor, por el Evangelio de San Juan. Gracias por este santo que al final, pues, con su propia vida dio testimonio, que nosotros también tengamos esta buena nueva y la llevemos a todos aquellos que se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios está aquí, en este pequeño niño que ha nacido, oh Cristo hecho carne y presente en el pesebre. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 96 dice, alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Es un salmo fuerte porque dice, tiembla el Señor, nubes lo rodean en su trono, los montes se derriten ante el Señor. Pero más que un Dios de terror, mira al niño. El niño no da terror, el niño da ternura. Una persona me dijo, yo estoy tratando de hacerle cada año su vestido al niñito. Bueno, lo ponen como vestidos antiguos, como que fuera una niña, a veces pareciera, no, pero bueno, no, es el niño, es el vestido antiguo del niño. Y me decía, siempre descubro que ahí está Dios grande hecho pequeño. Y lo hago con mucho amor. Entremos en el momento de la contemplación. Volvamos a ver o a imaginar nuestro nacimiento que tenemos en casa. Están María, está José, está el niño, habrán otros personajes que llegaron a visitar, pero sobre todo ese pequeño niño es el Dios inmortal. Un día le matarán, le pondrán en el sepulcro, pero no se quedará allí, como lo dice Juan, porque era la palabra eterna de Dios. Una vez más digamos, alégrense justos con el Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. En primer lugar, sí, leer ese Evangelio de San Juan. Tenemos el Evangelio de Mateo en el ciclo A, el de Marcos en el ciclo B, el de Lucas en el ciclo C, que es el ciclo que estamos entrando. ¿Pero dónde está el de Juan? ¿Por qué no hicieron un ciclo D? Pues no, Juan está como repartido un poquito en los otros años. Leamos este Evangelio, es maravilloso. Una persona lo escribió a mano y dijo, lo volvería a hacer otra vez. Descubrí tantas cosas. Y en segundo lugar, nosotros alegrándonos porque Jesucristo está en la carne, pensemos en todos aquellos que también sufren en la carne, como dice Papa Francisco. Migrantes, empobrecidos, enfermos que no tienen medicinas. Cárceles donde está la gente pasando el infierno más grande, aquellos que también en su corazón tienen dudas y sufren. A Cristo que está en el pesebre, imaginemos a Juan, que escribe lo que ha visto, decimos, gracias Señor Jesús, y a ti, San Juan Apóstol y Evangelista, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias.